y un motivo para llorar. Cinco dedos en tu espalda en espiral. Cinco palabras para decirte si te vas, te iré a buscar. Te iré a buscar, te iré a buscar.